Se supone que tú no me olvides, porque siempre te complazco en cada cosa que pides. Según tú, yo era el mejor en la cama. ¿Qué nos pasó? Que no contestas mis llamadas. Amor y reverencia. ¿Con quién estás? Que no me quieres atender. No me quieres responder. Solo pregunto por saber. ¿Con quién estás? Que no me quieres atender. No me quieres responder. Solo pregunto por saber. Esté con quien sea, aunque yo no lo conozca ni lo vea. El tiempo tú virarás como botellas en la marea. La herida está descosida y él es más grande que yo. Pero siempre y cuando el corazón no se mide. En ocasión cometí el primer error por presión, pero yo el segundo error fue una decisión. Así que mírala a los ojos que te explique. Si el amor se traba, se acaba, que no te sacrifique. Llamada tras llamada, pero no contesta nada. Y de nada, la fecha de mi paciencia está expirada. Yo ritmo, te acuerdo y me lastimo. Siempre que empiezo a escribir me desanimo. No nos despedimos nunca, perdona que te interrumpa. Pero es que en la vida nuestro amor ya perdió la punta. Mientras todo se me ajunta en esta vida, el que sufre sabe que no hay dos noches corridas. Así que contesta la pregunta. ¿Con quién estás? Que no me quieres atender. No me quieres responder. Solo pregunto por saber. ¿Con quién estás? Que no me quieres atender. No me quieres responder. Solo pregunto por saber. Si el recuerdo por siempre permaneciere o tu memoria se perdiere. Te conozco tanto que podría acordarte quién eres. Y aunque ningún recuerdo sobreviva, podría sentarte y darte clases intensivas de tu vida. Siento cuando me piensas, pero también siento cuando me olvidas. Si te has preguntado cuándo pararé de escribirte, cuando la tinta mi musa no escriba y admito, te beso y siento que levito. Y cuando no estás, hago cerebrito, no limito. Siempre que le pongo, no le quito. Tú sabes cómo se pone el bebecito. ¿Con quién estás? Que no me quieres atender. No me quieres responder. Solo pregunto por saber. ¿Con quién estás? Que no me quieres atender. No me quieres responder. Solo pregunto por saber. Damas y caballeros, Kendo Caponi, Super J, Johnny Quest, Amor y Reverencia, O'Neal. Y se dice que todo lo que se magnetizó por el amor algún día regresará como el boomerang. A quien le toca, le toca. Y si no regresas, no fue quizás que no regresaste.